Desde la ciudad de La Plata les contamos que vecinos autoconvocados de Villa Elisa denuncian un nuevo intento de avanzar con la construcción de una autopista, obra que hasta el momento estaba paralizada por una medida cautelar hasta que se realicen los estudios de impacto ambiental. La Procuración General de la Nación pidió a la Corte Suprema de Justicia que revea los fallos que suspendieron esta obra, porque al estar paralizado pondría en riesgo la ejecución de una obra pública que beneficiaría a 13 millones de personas. Los vecinos calificaron de insólito que a 2 meses de la inundación se renueve el intento de avanzar en obras de tal magnitud sin haber realizado los estudios necesarios. Liliana Ostapuk, vicepresidenta de Vecinos Autoconvocados de Villa Elisa, comenta cómo recibieron la noticia y qué implica la construcción de esta autopista. No nos oponemos al progreso ni a la autopista, pero hacerlo en un parque donde es una reserva considerada reserva natural de biosfera, donde no se ha hecho un estudio de impacto ambiental o no se toma en cuenta, en realidad se debe hacer previo a hacer una obra, y ese es uno de los pulmones más grandes, los dos creo más grandes que hay. Si hablamos de una obra para mejorar, para la podemos hacer por otro lugar, nosotros presentamos esa alternativa. Incluso varios diputados presentaron proyectos y sin embargo se sigue insistiendo con que hay que pasarla por el Parque Pereyra. Entonces, por supuesto que no es un capricho. Acá hay otra cuestión, que es un negocio inmobiliario. La autopista va con otro proyecto que sería los countries también, ¿no? Esto un proyecto no para los vecinos, precisamente, sino para las grandes empresas inmobiliarias, ¿no? Daría si el parque estuviera hecha una autopista con construcciones country o de lo que fuera. Se inundaría, digo, por ahí, o nos inundaríamos también porque no hay forma de que drene el agua. Desde Radio Estación Sur de la Ciudad de La Plata informó Natalia Ragusa para Farco Satelital.